que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Snapchat anuncia el lanzamiento de sus nuevos lentes. La aplicación reveló una reciente generación de sus gafas que pueden tomar imágenes 3D y compartirlas en su servicio de mensajería. Las Spectacles 3, que verán la luz a final de año, fueron descritas como una edición limitada a un precio de $380. Vendrán en dos colores, negro y beige brillante, con un marco de acero liviano, puntas ajustables y especialmente diseñados para proteger del sol. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.